que llama la atención en todo este tiempo es que el Banco Central, por un lado, alentó que el BID se hiciera cargo de estos dos bancos. Por otro lado, le dio desde el mes de diciembre al mes de abril del 95, 200 millones de pesos. E inmediatamente, al día siguiente de Semana Santa, lo suspendió, lo retiró del circuito financiero al BID, cuando durante tres meses antes lo había estado alentando y dándole préstamos por 200 millones de pesos. Lo que todo el mundo se pregunta es, ¿no debe hacer inspecciones el Banco Central antes de alentar la fusión de un banco por otros y de otorgarle redescuentos por 200 millones de pesos? Hasta acá lo que Roque Fernández ha dicho es que las inspecciones que demostraron el difícil trance por el que pasaba el BID se produjeron después de haberle otorgado redescuentos por 200 millones de pesos y después de que el BID absorbiera a los otros dos bancos. La Ley de Entidades Financieras, en su artículo 47, dice que estas son responsabilidades indelegables de la Superintendencia de Bancos y de la Presidencia del Banco Central. Así que no creo que él pueda responder a estos interrogantes, escucharemos lo que dice Roque Fernández. Lo que no queremos es que los funcionarios no asuman las responsabilidades que tienen que asumir. En términos muy concretos es que nos parece que las autoridades del Banco Central miraban absolutamente para otro lado, ¿no? Que no ejercían para nada las funciones de responsabilidad y control que tenían que tener a su cargo. Entonces, no queremos prejuzgar todavía, porque el tema está en la justicia en este momento, si hay tipificación de delito u otras cosas, pero por lo menos hay no asumir las responsabilidades. Tienen de una buena vez en la Argentina, los funcionarios tienen que demostrar para qué están puestos en esos importantes lugares. Darío Alessandro, diputado nacional por el Frepaso, le agradecemos muchísimo toda esta información. Para la reportera en FM La Tribu. Bueno. Estamos en comunicación con el diputado nacional del radicalismo por la capital federal, Enrique Mató. Mató, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Satisfecho con la reunión con el ministro de anoche? No. En absoluto, no estamos satisfechos. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque ha puesto en evidencia que siguen en el intento de eludir su responsabilidad. Las respuestas fueron absurdas. Quedó en evidencia que el ministro no actuó con la diligencia mínima con que debe actuar un ministro de la Nación, a punto tal que cuando se le preguntó cuál fue su actitud cuando el jefe de la Fuerza Aérea le hizo el comentario de que existía el rumor de que se estarían embarcando armamento argentino con destino a Ecuador, él, y así está en la versión taquigráfica de ayer, le contestó al jefe de la Fuerza Aérea: solamente téngame al tanto. Con lo cual esto seguramente ustedes y los oyentes tienen clara evidencia de que es un absurdo, porque cualquier persona sin ministro ni funcionario se le ocurriría cuando menos recurrir a la Policía Federal para que investigue si es cierto, inviensen más en un ministro que tiene a su disposición todos los organismos de inteligencia y seguridad y que pudo haber hecho un relevamiento, no en el aeropuerto de Ezeiza, en todos los aeropuertos del país, si existía alguna aeronave de alguna empresa de carga que estuviera ante la posibilidad de estar embarcando armamento. Es tan absurda la respuesta de él que creo que tendría que renunciar de inmediato porque no está en condiciones de ser ministro. De todas maneras, el reconocimiento de Camilión, diciendo que el gobierno fue engañado, también es una parte de irresponsabilidad. Él está reconociendo su irresponsabilidad, así que por conocimiento o por desconocimiento, de cualquier manera Camilión debería renunciar. Obviamente, por acción u omisión. Por acción, si él fue estuvo inmerso en el delito y fue cómplice o autor material o ideológico del delito, obviamente renuncia. Pero si él no tuvo la capacidad necesaria para evitar que en el ministerio a su cargo se llevara a cabo una operación tan compleja como el contrabando de armas, ya que necesitaron no solamente la voluntad del director de fabricaciones militares, que es un cuarto nivel jerárquico, sino los niveles superiores que pudieran redactar un decreto que terminó siendo declarado falso por la justicia, y se lo llevaran a la firma no solamente a Camilión, sino al ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía y en definitiva al presidente de la República, demuestran una incapacidad y una falta de idoneidad absoluta que deben renunciar. Hay una maniobra, evidentemente, por parte del gobierno para distraer a la opinión pública diciendo vamos a esperar el fallo judicial, como si el fallo judicial fuera determinante de la capacidad política y la capacidad administrativa que deben tener los funcionarios. Son dos cosas diferentes. Ustedes saben, Sofía, que la Constitución Nacional establece en su artículo 53 que el presidente de la República o sus ministros pueden ser separados de sus cargos en el caso de que cometan delito o que demuestren el mal desempeño. Con lo cual, el presidente de los Estados Unidos, cuando fue advertido de que podía estar vinculado, ni siquiera se demostró judicialmente que estaba vinculado, no hubo una sentencia, que estaba vinculado a un escándalo como fue Watergate, en plenitud de su presidencia y después de haber tenido un triunfo arrollador en las elecciones, como fue Richard Nixon, tuvo que renunciar a su cargo, renunció y se fue. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo para tener bien en claro que no se necesita un fallo judicial. Cuando un funcionario público es advertido y queda en evidencia su mal desempeño, tiene que irse. Enrique Mató, muchísimas gracias. Gracias. De la Confederación Mapuche Argentina. Jorge, muy buenos días. Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿nos podrías contar más o menos cómo se fue suscitando este conflicto? Bueno, en primer lugar, que yo soy huarquén de la Confederación Mapuche Neuquina, que es la organización que representa a las comunidades mapuches aquí de la provincia. Nosotros vivimos en distintas provincias y en Neuquén está concentrada la mayor población. Y aquí uno de los problemas esenciales que tenemos como los demás pueblos originarios de Argentina es la lucha o la reivindicación territorial por nuestro espacio y que necesitamos de manera imprescindible. En el caso que ustedes mencionan, desde hace un año hay una demanda permanente por un espacio territorial de más de 100.000 hectáreas que se denomina Pulmarí y que está aquí en la precordillera neuquina y que es una vieja promesa que realizó acá el Estado Nacional y el Estado Provincial de devolución de esas tierras. Hoy estas tierras, que son una de las más ricas de la región, con toda la intención de ser pasado a manos privadas y a entrar dentro de este plan económico de entrega a intereses privados, hoy estamos con la amenaza de ser desalojados de estas tierras para ser una vez más despojados de nuestro derecho al territorio. Ahora, no, estas tierras las está administrando una corporación interestadual, es decir, una corporación conformada por el Estado provincial y nacional, y que debería ser la encargada de realizar la transferencia de esas tierras. Lo que está haciendo esta corporación, o pretende esta corporación, es entregar tierra en préstamos, y no entregarla en devolución como nosotros estamos reivindicando. Entonces, a raíz de una acción directa que tomaron las comunidades, que fue prácticamente una recuperación de tierras que realizamos el año pasado, en mayo de 1995, el gobierno provincial prometió la devolución de esas tierras. En lugar de devolver las tierras, lo que hizo la corporación fue accionar judicialmente contra los mapuches, nos acusó de usurpadores, pidió el procesamiento de nuestras autoridades mapuche y solicitó el desalojo de las tierras. El juez Caro, que es un juez tristemente conocido por el caso Carrasco, es el que nos intimó al desalojo a principios de este año. Nosotros apelamos a esa acción y ahora la Cámara de Apelación está a punto de despedirse y posiblemente nosotros tememos que ratifique el pedido de desalojo del juez Caro. Son 180 familias las que estamos instalados aquí en estas casi 5.800 hectáreas y son tierras de invernada, por lo tanto hay más de 1.000 animales instalados aquí sobre estos campos y en el caso de que la Cámara de Apelación ratifique el desalojo, se va a provocar un hecho de total injusticia, va a ser toda una situación aberrante, expulsar de los campos que los mapuches hoy estamos reclamando por derecho histórico y por una necesidad urgente ante el invierno que tenemos encima. Jorge Merpén, de la Confederación Mapuche de Neuquén, te agradecemos mucho este diálogo con la reportera y bueno. Estamos comunicados con el doctor Barcesat nuevamente. Muy buenos días. Buenos días, bien. Bueno, concretamente, ¿por qué fue presentada esta denuncia? Bueno, por esos dichos, ese consejo que se le dio al intendente de no hacerle caso al fallo, porque el pueblo no le iba a hacer caso y porque el pueblo, según el presidente, no come vidrio. Bueno, la afirmación podría ser simplemente una de los tantos exabruptos y no tener quizás trascendencia en función de que nadie va a seguir un consejo tan torpe, ¿no? Pero inmediatamente seguido a eso está el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia que hace saber que la Cámara de Apelaciones va a revisar de inmediato ese fallo, ¿no? Como asegurando ya un resultado pronto y favorable al intendente de facto Jorge Domínguez. Creo que esto demuestra, digamos, el grado de presión, el grado de sometimiento al Poder Judicial, y además que un presidente diga que no hay que hacerle caso a la justicia y que si es funcionario, es un funcionario de él y protegido por él, virtualmente está impune. Creo que esto merece un llamado de atención, ¿no? Yo no sé si la denuncia va a prosperar, si el fiscal va a formular requisitoria, pero aún suponiendo que no fuera así, que no hubiera acusación, que no hubiera requisitoria, quedará como una demostración más de la necesidad de contar con un poder judicial idóneo e independiente, ¿no? ¿Le significa o qué sé yo? Bueno. A ver, la tribu. No sé. Si vos querés decir algo sobre lo que fue eso, será, o algo que te significa. La tribu como radio, como proyecto de comunicación alternativa. Y me parece un espacio muy importante, ¿no? En donde, sinceramente, muchos compañeros y muchas compañeras fueron formados ahí, ¿no? O sea, uno, después de caminar mucho tiempo en relación con los medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, se va encontrando con mucha gente que nombra ese espacio como un lugar principalmente de capacitación. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo iba a decir capacitación, así que... No, me parece que tiene la tribu está muy vinculada, cuando hablamos en las radios comunitarias, está muy vinculada a la capacitación, y está muy vinculada al principio de la historia de las radios alternativas, de proyectos alternativos acá en la Argentina. Y esperemos que, bueno, que siga capacitando cada vez más y con nuevas propuestas. ¿Alguien más quiere decir? Adelante, para... Bueno, después, la idea de época o de tiempo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les significa a ustedes? No sé todavía. ¿Quién quiere? No, me parece que, o sea, la época, el tiempo, digo... Esta radio, que es la radio comunitaria FM Bajo Flores, este año cumple 8 años, ¿no? Y es un tiempo, es un proceso en donde se consiguieron un montón de resultados. Y me parece que la tribu, al cumplir 15 años, ¿no?, que es el doble, parece que es un tiempo y un espacio muy importante para lo que es un medio de comunicación, ¿no?, teniendo en cuenta lo alternativo y la cuestión de la otra comunicación. O sea que 15 años lograr que el grupo de compañeros y compañeras que hace la tribu diariamente, haber logrado que la radio siga en el aire después de 15 años y haya crecido lo que creció, parece que es un logro importantísimo, ¿no?, para los que creemos la otra comunicación. Si tenemos en cuenta justamente los 15 años de donde arrancan, ¿no? El 89, y con lo que significa entonces los años del menemismo, unos años bravos. Sí, a mí me gustaría decir algo del tiempo en relación a que los medios de comunicación alternativos y muchos comunicadores sociales están haciendo hoy, que es analizar el tiempo. Y me parece que con la idea que están haciendo estos proyectos alternativos, y bueno, una radio comunitaria como la nuestra, como tantas otras, es más, me gustaría que deje de ser el tiempo, de estudiar el tiempo y empecemos a hacer, y dejarnos de pensar tanto en qué tiempo vivimos, digamos que... Como comunicadores, pero más que nada como gente, empecemos a hacer más que estudiar y decir, bueno, es el tiempo de analizar qué está pasando. No analicemos tanto y empecemos a hacer un poco más. Sí, a mí me parece que época y tiempo no es lo mismo, y que justamente el tiempo, a mí me da la idea de un recorrido, de un proceso, la idea de algo absolutamente dinámico, que se va construyendo, cambiando, y que no se puede precisamente definir. Una época tal vez, a mí me remite más a pensar en un contexto, en algo más establecido, en poder describir algo. y el tiempo no. Y creo que una radio tiene que ser de su tiempo, y esto no es de su época, sino que tiene que ir moviéndose al compás de su propio movimiento, digamos, y no solo de lo que está fijo alrededor. Me parece que eso es lo que una radio, en este caso hablamos de radios alternativas o comunitarias o diferentes tipos de radios distintos a las masivas, pero en realidad creo que es un deber político de cualquier medio. ¿Alguien quiere agregar algo? Después está la idea de autonomía. Autonomía, ¿cómo la pensamos? ¿Autonomía de qué? ¿Qué nos significa? Si hay autonomía para algo. Nosotros creemos en la autonomía y creemos tanto que por eso nos está costando las cosas como nos está contando a nosotros como radio comunitaria. Pero creemos que la autonomía cada vez tiene que ser más, porque nos parece que cuando nosotros empezamos a relacionarnos con, si un proyecto de este calibre se empieza a relacionar demasiado y a depender mucho de alguien, deja de ser autónomo. Y las radios comunitarias tienen que ser autónomas. Si no son autónomas, dejan de ser comunitarias. La autonomía en relación con la construcción contrahegemónica, ¿no? Me parece que eso es importante, y en dónde eso deja de ser teoría y se transforma en práctica, y en dónde deja de ser elitista y se transforma en popular, ¿no? En lo que tiene que ver con la comunicación popular relacionado con el discurso de la contrahegemonía. Sí, que la autonomía tal vez se contrapone a la idea de dependencia, pero en realidad la autonomía no debería ser, no sé si sería sinónimo de independencia absoluta. Quiero decir, cualquier radio también tiene una relación fuerte con con los participantes de esa radio y con a quienes dirige su mirada, y no siempre es autónomo de eso, digamos. Uno, me parece que en realidad, como radio comunitaria, uno tiene una participación y un ensamble con los protagonistas de esa radio, que a veces implica que la autonomía hay que resignarla en algunas funciones. Lo que pasa es que justamente si autonomía es se va a identificar, o si la falta de autonomía se va a identificar con la dependencia al Estado, al poder, bueno, obviamente. Pero en realidad yo creo que de cualquier forma a veces se podría pensar que uno no es del todo autónomo, en realidad, como medio, que en realidad tiene un vínculo con la sociedad a la cual quiere hablarle y a la cual quiere escuchar y que quiere que esté participando y haciendo eso. Me parece que ahí habría que pensar más esas relaciones, pero que autonomía no sea estar solo, digamos. Exactamente, que autonomía no sea estar solo, eso sería. Pero en realidad, desde ya está claro que sí, que no sea dependencia, porque entonces es imposible avanzar. Claro. Muy bueno. Y después pensar la calle no solo como lugar. En otras épocas se decía ganar la calle. O sea, me parece que como que volvemos a esa situación, ¿no? Que como que la sociedad civil perdió el espacio de la calle. Como que la calle hoy, el dueño de la calle no es la gente, sino quizás hasta son los sectores opuestos a los intereses populares, ¿no? Parece como que la calle hay que volver a ganar los espacios, y en relación con eso el trabajo en comunicación es muy importante, ¿no? Desde ahí se puede volver a ganar los espacios y la calle. En realidad, la calle está bueno como comunicación, porque si la calle es una vía, si la calle es el lugar que se transita, si la calle es el lugar visible en una sociedad, porque es el que no tiene puertas, es el que está abierto, entonces la comunicación debería ser eso también, debería ser ese lugar de tránsito, de movimiento, de visibilidad, y precisamente la comunicación alternativa, en todo caso, y esto que hablaba Eduardo de ganar la calle, también tiene que ver tal vez con dar visibilidad a espacios, a sectores que están invisibles a los ojos o del poder o del resto de la sociedad, y esa visibilidad se da únicamente en la calle para mí en este momento. por lo menos hoy, hay que volver a recuperarla, hay que volver a hacerla pública y hay que volver a apropiársela, porque la calle es el único lugar que no tiene propiedad, supuestamente. Aunque es de todo. Supuestamente, sí, tiene, eso hay que volver a hacerlo. Tiene mucho que ver también con la comunicación. Muchas veces te enterás las noticias, ¿dónde te las enterás? En la calle. Muchas veces te encontrás con alguien en la que sí, esto es lo que pasó, yo, esas cosas, y hay cosas que antes que se sepan, y cuando dicen la gente sabe, cuando un rumor ya se corrió por todos lados y se corre en la calle. Y ahí no está mediatizado, sino que claro, es como una acción directa entre la gente. Sí. Como que pasa en el barrio también, ¿no es verdad? Sí. O sea, como que hay lugares de comunicación que no tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no? Sí, es comunicación, o sea, comunitaria, pero sin medios. Las esquinas, las ferias, los negocios, claro, los pibes de la esquina. Ahí hay mucha comunicación, ¿eh? La verdad. Después, pensar la radio más que el aparato. ¿Pensar la radio? ¿Qué es radio? Qué buena pregunta. ¿Qué es radio? Una de las chicas muy chiquitas de los talleres que hacemos nosotros acá, que tiene 12 años, definió cuando nos pusimos a hablar sobre las radios comunitarias y por qué ese apellido comunitario y la FM Bajo Flores, etcétera, etcétera, definió a la FM Bajo Flores como una radio torcida con las sillas en el techo, ¿no? Y me parece que esa nena del barrio definió lo que queremos construir nosotros, ¿no? En 4 o 5 palabras lo definió de esa manera. Creo que tiene sentido el trabajo de la comunicación popular o de la comunicación alternativa cuando realmente se cierra el círculo entre nosotros y la gente que nos escucha y hay un ida y vuelta, ¿no? Creo que en este caso, en esta nena, hubo un ida y vuelta bastante importante. La radio es el lugar de conexión con yo y la gente y el otro. Eso es para mí la radio. Y sirve para comunicar lo que uno quiere, y con una radio se puede hacer un montón de cosas. En mi caso, esta radio, por ejemplo, a mí me llegó en un momento, viste, que no sabes para qué lado arrancar, ¿viste? Y decís, ¿de qué me agarro? Y apareció esta radio, por ejemplo. Y por lo menos acá, como dice Eduardo, entrás si querés, si salís si podés. Yo creo que la radio está bueno, lo del tema, me quedé pensando lo que había dicho él con el tema, lo que había dicho, con el tema de la calle que no está mediatizada. Yo pensaba, la radio en realidad es un medio en diferentes sentidos, un medio como herramienta, un medio como elemento para hacer algo, y tal vez, desgraciadamente, un medio en el sentido también de una intermediación. Digo desgraciadamente porque a veces me parece positivo, a veces no, pero tal vez el objetivo tendría que ser que esa intermediación, o que ese medio, o que ese lugar del medio fuera lo más, yo no diría transparente porque nunca lo es, ni lo más directo porque tampoco lo es, pero sí lo más dinámico y móvil y inteligible para que, digamos, no se, para que en realidad sea realmente una vía de ida y vuelta, como decía Eduardo, y no que se trabe la comunicación en ese medio, sino que fluya, que pase, que sea de los dos lados, y que ahí se pueda, y lo que decían, de ser, hacerse visible las cosas que están invisibles. Me parece que en ese canal, que está en la radio, es donde se arman las cosas, digamos. Que no hay que tratar de no trabarla ahí en el medio, hay que dejar que ese medio sea un río y no el dique. Sí, como medio masivo yo creo que es el que permite más participación, ¿no? Porque ni los diarios ni la tele permite que vos vayas y hables o llames o pidas o lleves o traigas, ¿viste? Por la facilidad, sí, y es solo la voz, de que todos, sí, la pueden entender y escuchar, de que, ¿no? Sí, y en una radio que está en un barrio y que tiene además como protagonistas a la gente del barrio, eso incluso tiene hasta un espacio físico, no solo digamos, no solo la voz, sino que el hecho de que la gente pueda acercarse, ver, tocar, mirar y participar desde un lugar mucho más directo, es verdad que hace que esto hace que sea mucho más dinámico, que no quede estancado y que la palabra no sea solamente de uno solo, digamos, claro, que sea de muchos más. Y además, una cosita muy chiquita, algo que muchas veces lo encontramos escrito y lo leímos varias veces hace años atrás, el tema de los espejos y las ventanas, ¿no? Y que nosotros, con la construcción de esta experiencia, esta práctica de comunicación como herramienta de transformación social, lo vemos materializado, ¿no? El tema de tener espejos y el de tener ventanas. Y eso íntimamente relacionado con la idea, ¿no?, del radio y de comunicación popular que tenemos nosotros, que la definimos como una cuestión concreta de no solamente los sectores populares participando en medios de comunicación, sino los sectores populares construyendo ese medio de comunicación y dándole el norte que tiene que tener una radio comunitaria. Está bueno. Después está la palabra diálogo o modo de relación. ¿Qué les dice? ¿Cómo lo definirían? Bueno, una radio comunitaria, precisamente, todos los medios deberían tener diálogo. Es mentira cuando los medios dicen que tienen diálogo, cuando dicen lo que ellos quieren decir y agarran el diálogo cuando ellos lo quieren empezar y lo terminan cuando lo quieren terminar. La radio comunitaria tiene el diálogo permanente con los vecinos, esa es nuestra creencia y esa es la comunicación popular. Cuando se da el diálogo y se pega a lo que decía Edu, yo creo que la respuesta que da Eduardo antes tiene que ver con esto, con el diálogo. Somos espejos y ventanas. Y si no sos espejo y ventana, bueno, o sea, habría que preguntar qué tipo de comunicación estás haciendo. Eso. Comparto. ¿Más sobre el diálogo? Después dice sonidos, una forma de componer. ¿Qué significa para ustedes sonido? ¿Qué definición le dan? Para mí otra vez tiene que ver con lo de la calle. Es como que se junta un poco. Por ahí a través de los sonidos podés contar una historia, por ahí la historia del barrio, el sonido de la gente. En este caso, el sonido de la gente que va a comprar a la feria, el sonido de las frenadas de los coches, los chicos acá abajo jugando, los perros, qué sé yo, cuando llueve, nosotros mismos acá tomando mate. Un sonido por ahí te puede decir mucho. Pienso el sonido justamente como con lo que plantea el negro, ¿no? El sonido también de, no sé si me atrevería a decir esto, pero sí, me atrevería, el sonido del arte, ¿no? O sea, de lo artístico, o sea, manejar una cosa tan loca como los sonidos de un barrio, como los perros, como decís vos, como el mate, los chicos, y tener la posibilidad concreta de transformar eso en arte, ¿no? En comunicación del proyecto político. Me parece que es importante, ¿no? A mí me parece que a veces la palabra está tan pensada, tiene tantas connotaciones y tiene tanta elaboración que se vuelve muy mediatizada, justamente, y que tal vez el sonido permite mucha más libre interpretación y mucha más... Bueno, todos sabemos que igual se puede bajar línea con el sonido y todo, pero en realidad, digamos, es otra transmisión, es otra comunicación distinta, es una comunicación mucho menos explícita a veces, o por lo menos mucho más liberada, parecería ser más real que la palabra. La palabra parecería ser algo mucho más construido y mucho más pensado y que depende mucho más de quien la dice. El sonido parecería no tener tanto dueño, digamos. Me parece que en una radio eso es valioso, que uno pueda recoger sonidos, dan la libertad de interpretación que a veces es positiva, más allá de que la producción mismo pueda hacer los sonidos, pero me parece que eso le da otra dimensión a la radio. Utiliza más la imaginación. Sí, claro. Sí, que utiliza más la imaginación para el sonido. Y no, y quizás también una cosita muy chica, el tema del sonido en relación con el oído, ¿no? O sea, es una cosa, si uno se pone a pensar, es interesante, ¿no? Como que sin el oído humano el sonido no existe o no debería existir. Y como que muchas veces se habla de ojos vendados, pero no se habla de oídos sordos, ¿no? Sí. Como que abrir los oídos, me parece, en este sentido, en relación con el sonido, es abrir la imaginación y la mente, ¿no? Está bueno. Bueno, lo otro que tengo es estado. ¿Qué se les ocurre? Algunas cositas. Estado como tiene que ser. La Constitución Nacional del Estado. El Estado. Extrañamos al Estado. Nosotros. Acá lo pusieron con mayúscula, pero. Sí, nosotros lo extrañamos. Nosotros extrañamos el Estado. Extrañamos el Estado de bienestar que hubo en Argentina, que siempre nos causa mucha gracia la lectura de la izquierda argentina de ese estado de bienestar social, ¿no? Que ojalá esa izquierda lo pudiera haberlo ganado, ¿no? Pero bueno, ese estado de bienestar social se dio, vuelvo un poco a lo que dije antes, dejando de analizar las cosas y saliendo a ganar la calle, digamos, y juntando un par de preguntas, sería, dejemos de analizar el tiempo, la época, y ganemos la calle y busquemos el Estado, y que el Estado tenga que ver con el bienestar. Como que el Estado, me parece que en barrios como el Bajo Flores, ¿no? El Estado siempre se dice está ausente. Y es increíble, pero muchas veces a proyectos como el nuestro y otros proyectos que están dando vuelta hace muchos años en el Bajo Flores, estás obligado de alguna manera a cumplir el rol del Estado, ¿no? A nosotros nos pasó en diferentes experiencias, pero si uno piensa al Estado y piensa el barrio Bajo Flores, llega a la conclusión de un Estado históricamente ausente, ¿no? Sí, y una cosa más, que se dejen de joder con el tema de que el Estado se achicó.